Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Los espíritus ovoides, llamados así por su forma ovalada o de huevo, son espíritus humanos que, por haber mantenido una idea fija y enfermiza llamada monoideísmo, acaban estableciendo una vibración de baja frecuencia y de gran longitud de onda, que con el paso del tiempo producen una deformación progresiva en su perispíritu, psicosoma o perispíritu, como le queramos llamar. Actúan sobre el pensamiento y sobre la materia. Voy a repetir, porque esa palabra va a salir mucho, que monoideísmo es la tendencia de la conciencia a fijar un pensamiento en una sola idea, siempre repetida. Los ovoides son espíritus en un estado de perturbación tan profundo que han perdido la conciencia de su naturaleza y de sí mismos, incluyendo la forma de su perispíritu. Por tanto, en esta transformación no lo pierden el perispíritu, sino su forma natural de ser humano. ¿Hemos entendido bien? Aclaro que no son formas pensamientos, sino conciencias que han tomado forma de ovoide. Vibran de forma continua y constante, de manera desequilibrada, originando una energía que gira siempre de una manera igual, repetida por el mismo pensamiento desequilibrado. Pues nosotros alguna vez hemos tenido un pensamiento que no es de esta categoría, pero que a lo mejor lo tenemos todo el día y venga, y venga, y venga, y eso llega un momento que nos perturba. Pues esto en un grado muchísimo más avanzado. Al vibrar repetidamente la misma frecuencia y en desequilibrio con la ley cósmica universal, genera este circuito redondeado que va deformando y volviendo ovoide. Así, la insistencia del espíritu mediante autohipnosis, que revive pensamientos y sentimientos de apego, remordimiento y venganza, le hace perder la noción del tiempo y el espacio y deformarse poquito a poco, atrofiándose por falta de función de los órganos del perispíritu y sumiendo la forma de círculo vicioso en que vive mentalmente. Cuando un órgano, por ejemplo, una persona que se rompe un brazo y no lo mueve, pues llega un momento que se atrofia. Luego tiene que hacer rehabilitación para que ese órgano empiece a funcionar, ¿no? Pues más o menos sí. Bueno, para que llegamos a comprender un poquito mejor, voy a poner algún ejemplo un poco más material, más humano. Cuando una persona entra en estado vegetativo, eso sabemos todos lo que es, ¿no?, con su cuerpo físico, ya no tiene capacidad mental para manifestarse por medio de él. Pero no pierde el cuerpo, continúa vivo y si bien inerte y móvil en su cama. En estado vegetativo, el cuerpo muerto, pero el espíritu sigue viviendo. En el caso del ovoide, su perispíritu sucede lo mismo. Así como el estado vegetativo del cuerpo aún no está muerto, el ser sigue con su vida. En el caso que estamos tratando del perispíritu, entra en una especie de estado vegetativo, pero no se desintegra ni desaparece, sino que cambia su forma espiritual, siendo el perispíritu el que se vuelve ovalado. Este proceso de ovoidización ocurre porque el perispíritu también está formado por moléculas como el cuerpo. Entonces hay una similitud muy grande, uno está compuesto por moléculas más materiales y el otro más sutiles. Vamos a poner otro ejemplo también para que vayamos haciendo más a nuestra mente de asimilar. Por ejemplo, por analogía, imaginamos las moléculas del perispíritu semejante a las moléculas de los gases, ¿no? Estas son maleables y se modifican al sabor, de presión y de temperatura. Incluso hay recipientes que dejan su sabor también al estar contenidos dentro. Pues las moléculas del perispíritu son moldeables por el pensamiento y por el sentimiento. Toman conforme a la vibración de espíritu así, se vuelven más brillantes, más opacas o más densas. Cuando estos ovoides se ligan a una conciencia en especial, encarnada o desencarnada, queda caracterizada entonces el proceso obsesivo de parásitos ovoides. En este caso, la masa fluídica en que se convirtió el perispíritu del desencarnado envuelve sutilmente su objetivo y después se liga o adquiere a su cuerpo físico astral, distorsionando sus ideas, pensamientos, opiniones y actitudes. El ovoide por sí solo es incapaz de manipular energías, desplazarse o interaccionar conscientemente por su libre espontaneidad o voluntad, no lo puede hacer, pero puede hacerlo de modo automático, por el instinto, atraído por la sintonía, y para ello necesita del perispíritu, aunque este perispíritu esté en estado precario. Al igual que nosotros mantenemos las funciones básicas y automáticas, tales como respirar, orinar, bueno, más o menos estos estados. Hay casos en los que dentro de un ovoide hay otros ovoides, a veces incluso grupos de espíritus afines que crearon un gran tamaño de simbiosis, es decir, se alimentan unos de otros unidos, entrelazando sus cuerpos espirituales unos con otros por las mismas ondas mentales, compartiendo los mismos sentimientos y hábitos. Y hay ocasiones en que pasan hasta siglos hasta que se pueda diluir estos lazos que los unen. Fijaros, si es curioso. El ovoide puede llegar al aura de alguien solamente por la atracción que esa persona ejerce sobre él. Nada más es necesario como puente la sintonía entre ambos. Son como imanes. Aparte de la influencia psicológica, los parásitos ovoides actúan también drenando o absorbiendo energías de espíritus que están obsesando, pudiendo llevarlos incluso a desencarnar, si están encarnados. Son casos extremos, pero existen. Es importante repetir, pese a todo, que como en cualquier proceso obsesivo, la ligación del parásito ovoide en su víctima nunca se produce sin la aprobación o permiso de la propia víctima, aunque sea de forma inconsciente, por las costumbres pues de cultivar malos pensamientos, remordimientos, odio, egoísmo, deseo de venganza, apego excesivo a cosas y personas. Los ovoides también pueden ser hipnotizados por otras conciencias y no solo autohipnotizados, lamentablemente. Existen espíritus que tienen profundos conocimientos de hipnosis y usan de esos conocimientos para manipular la mente de otros desencarnados, convirtiéndolos en ovoides y alojándolos en el perispíritu o en el aura de encarnados a quienes desean perjudicar. Esto, por desgracia, es más corriente de lo que nosotros nos pensamos. Nos dice el espíritu de André Luis en el libro Evolución en dos mundos, y voy a leer textualmente: estos parásitos ovoides, innumerables desaventurados, poseídos por la idea de hacer justicia por sus propias manos o apegados a vicios viles, cuando están desprendidos del vehículo físico, envuelven sutilmente a aquellos que se convierten en objeto de su premeditación. Y autohipnotizados por imágenes de afectividad o venganza infinitamente repetidas por ellos mismos, acaban en una deplorable fijación monoideísta, fuera de las nociones del espacio y del tiempo, acusando paso a paso enormes transformaciones en la morfología del vehículo espiritual. Eso se debe a que por la retracción de sus órganos psicosomáticos, debido a la falta de funcionamiento, se asemejan a ovoides, vinculados a sus propias víctimas, que de modo general aceptan automáticamente su influencia, a causa de los pensamientos de remordimientos o arrepentimientos tardíos de odio, o egoísmo exigente que alimenta en sus cerebros a través de ondas mentales incesantes. Fijaros lo importante que es tener una mente un poco desequilibrada. Y nos puede llevar a situaciones totalmente agresivas. Y no solamente en el mundo espiritual, en el mundo material, también unas mentes desequilibradas nos pueden hacer muchísimo daño. Estas energías parasitarias podríamos decir que son sentimientos o patrones de pensamientos negativos que se apropian de la mente humana e influyen en ellos, en el bienestar de sus emociones personales, alimentándose de su energía vital. Así lo podríamos interpretar desde una manera simbólica, cuando estos pensamientos tóxicos negativos de odio y de ira toman el control, pueden influir en nuestras percepciones de forma de ver las cosas, en nuestra salud emocional y mental. Y es verdad, cuando somos muy negativos, no vemos las cosas real. Nosotros las transformamos con ese pensamiento que tenemos. Los parásitos ovoides. A ver si se pone. Los parásitos ovoides, estos seres, al perder la presentación de superespíritu surgiendo como esferas ovoides, son poco mayor que un cráneo humano, variando mucho en las particularidades. Algunas tienen movimiento propio, como si fuesen grandes amebas. Otros parecen en reposo, aparentemente inerte, ligados al halo vital de otras entidades. La situación psíquica que presentan estos ovoides, la mayoría de ellos duermen en extrañas pesadillas, fijaros, incapaces de exteriorizar mayores deseos. Son, en verdad, fetos o amebas mentales, movibles por entidades perversas o malévolas. Lo he puesto más que nada porque hagáis una idea un poco de lo que es, porque adentro está el espíritu. Fijaros conforme lo envuelve y cómo se unen, ¿eh? Pues hay espíritus que son capaces de llevarlos con la mente a los auras, ya lo hemos dicho, de otros seres. Y estos parásitos, pues llega un momento que se forman de tal manera que dejan a los espíritus indefensos totalmente. No tienen forma de reaccionar de ninguna manera. Luego, ahora vamos a ver cómo se puede salir de estos estados. Vamos a que termine, tengo un poquito más. Eso es la deformación que va haciendo.